Miércoles 5 de febrero. Evaluación del cielo. Un evangelista una vez celebró y tal vez se jactó de la asistencia de personas de clase alta a sus seminarios, pero uno esperaría que igualmente celebrara la asistencia de personas más ordinarias. Con Cristo no existen distinciones de clases, ninguna era ordinaria, todos eran excepcionales. No sorprende entonces que Jesús alcanzara a las masas con ilustraciones comunes y un lenguaje directo. Nada en sus maneras sugería que alguien fuera excluido de sus preocupaciones. Los discipuladores modernos deben cuidarse igualmente de dar la impresión de que consideran a algunos más altamente que a otros en cuanto al esfuerzo por alcanzarlos. Escucha Lucas capítulo 12, versos 6 y 7, Lucas capítulo 13, versos 1 al 5 y Mateo capítulo 6, versos 25 al 30. ¿Qué enseñan estos textos acerca del valor de cada persona? Por supuesto, es fácil para nosotros decir que creemos esto. Pero, ¿de qué modo podríamos ser culpables de hacer distinciones que la universalidad de la cruz ha erradicado para siempre? Lucas capítulo 12, versos 6 y 7. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Lucas capítulo 13, versos 1 al 5. En este mismo tiempo, estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo, Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató? ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Mateo capítulo 6, versos 25 al 30. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo, que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no será mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Las aves más baratas en el mercado eran los gorriones. Se podía comprar un par de ellos por un azarión, la moneda de cobre más pequeña y de menor valor. No obstante, el cielo no olvidó a los gorriones, aunque fueran vulgares e insignificantes. ¿Cuánto más sucede en el caso del hombre por quien Cristo murió? Cristo murió por nosotros, no por las avecillas. La cruz demuestra de manera que no podemos siquiera comenzar a profundizar el valor infinito, tomando una frase que Elena de Huay usó mucho, de cada ser humano, sin que importe su condición en la vida, una situación que a menudo no es más que una fabricación humana basada en conceptos y atributos que no tienen sentido para el cielo, o incluso que son contrarios a los principios del cielo mismo. Elena de Huay escribió que Cristo habría muerto por una sola alma para que ella viviera por los siglos sin fin. Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 80. un alma. Medita en las implicaciones de este concepto increíble. ¿Cómo debería esto influir en la manera en que consideramos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos?